La Cocina del Miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechín. La Cocina del Miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? No soy Claudia, quiero aclararles, soy Horacio. ¿Se habrán dado cuenta? Espero. Bueno, estamos acá en La Cocina del Miedo, programa número 20, con muchas particularidades. Ahora les voy a ir contando. Gracias Soledad en la producción, Natalia Coronel en la producción y Soledad en la operación. Ahora vamos a ir rápidamente hago una síntesis. Claudia está en Barcelona presentando su libro, creo que por milésima vez, la milésima presentación, su libro, pero está fuera del país, en Barcelona, el libro Masacre en el Pabellón Séptimo. Y bueno, entonces nos trae en este programa una cantidad de información, entrevistas a un amigo y militante de los derechos humanos, Iñaki Rivera Beiras, que ya les contaré quién es. Y bueno, vamos a dedicar este programa a todo lo que es España, lo que es el Código Penal en España, lo que es la violencia en España, lo que son las cárceles en España, comparándolo con lo que tenemos acá. Quiero además decir que hoy es el cumpleaños de Natalia Coronel, así que es un beso, felicitaciones, ya se las di, por supuesto, Claudia también, pero es para que se informen ustedes, los regalitos se reciben en Lambaré, después damos la dirección exacta para que lleven se acepta cualquier tipo de regalo. Yo controlo, después vemos qué es lo que me queda para mí, para Claudia y después a la producción. Bueno, vamos a ir entonces cerrando esta presentación y después seguimos con Claudia. La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Cocina de autor. Las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es... Randazo, sobre los jóvenes que pintaron grafitis en los trenes nuevos. Dan ganas de matarlos, dice el título. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazo, anunció que denunciará por daños y perjuicios a los padres de dos menores que realizaron pintadas en un vagón recientemente adquirido por esa cartera, destinado a la línea Sarmiento, y figurativamente exclamó que hay que matarlos a quienes cometen esos delitos. Dijo textualmente, cada coche vale $1.272.000. Cuando se dice si amerita una conferencia de prensa, claro que la amerita. Hay que matarlos, te dan ganas de matarlos. ¿Cómo pueden ser tan energúmenos? Si fuera mi hijo, le dejo el traste no sabes cómo, por pelotudo, continuó ofuscado el funcionario. Bueno, tenemos las declaraciones de Randazzo. Tenemos las pintadas, los grafitis. En España, Claudia nos va a hablar de los grafitis. Claudia, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Parece como si estuvieras acá. Bueno, estoy acá, en Barcelona. Estaba justamente... ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz cumpleaños a Natalia. Estamos justamente presentando al chef de la semana, que fue Randazzo, con los grafitis. Bueno, no sé si ahí hay grafitis, ¿se pintan grafitis o no? ¿Cómo es la cuestión en Barcelona? Sí, hay mucha cultura de grafitis, pero yo pensaba que en estos días, de la misma manera que se ha discutido en Buenos Aires, en Argentina, horas, días, en tema de si se queman o no contenedores... Se cortó la llamada. Bueno, estaba contándonos, Claudia, cómo es la situación. Allá se acostumbra mucho las pintadas. Esto nos estaba comentando. Uno ve las paredes pintadas por todos lados, los trenes también. Parecen obras de arte, diría yo. A mí, en lo personal, la verdad que me gusta mucho más las pintadas como aparecen ahí que el color seco que viene de fábrica. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Bueno, volvemos. Se cortó la comunicación. Claudia, ¿me escuchás? Sí, estaba comentando, no sé hasta dónde llegó. Escuchamos que de los grafitis. En Barcelona hubo una movilización muy importante porque se intentó destruir un espacio cultural y colectivo en Cambiés, que es un barrio, es un lugar que está ubicado en el barrio de Sants, y hubo una brutal represión contra jóvenes, activistas y vecinos. Hola. Sí, te escuchamos bien, ¿eh? Ah. Y lo que se discutió fundamentalmente era si estaba bien o mal quemar contenedores, ¿no? Y yo pensaba que esto es muy parecido a la discusión centrada en el graffiti, ¿no? Digamos, la discusión por lo accidental o por lo anecdótico y no las discusiones de fondo, ¿no? Que tapan, y en el caso de Argentina me pareció ver desde aquí la construcción del problema del graffiti, ¿no? Sí, cargándole... Y acá la creación del problema de los que queman contenedores. Que curiosamente, allá que son el espacio cultural, es lo que se llaman los ocupas, pero el movimiento, ¿no? El movimiento ocupas, sí. en Europa, ¿no? Originalmente este espacio era un lugar, digamos, tomado por ocupas, pero luego hace 17 años que está funcionando ese espacio... Se volvió a cortar. Bueno, mientras intentamos conectarnos de nuevo, quiero decir, es un espacio que está ubicado en el barrio de Sants, que es como para que uno se ubique más o menos, está está junto a una estación muy importante, vendría a ser como Constitución o Retiro, un barrio así donde está este centro cultural, que tuvo varias veces algunas complicaciones. Vamos a ir ahora con el primer audio de Iñaki Rivera Beiras, una entrevista que le hace Claudia, donde va a estar hablando, un poco explicando. Él es director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y que han formado junto con Roberto Vergari, un gran amigo a quien le mando un abrazo. Y en principio este primer audio va a estar dirigido a explicar un poco en qué consiste esto. Iñaki, ahora me gustaría que te presentes, ¿no? Que publicitario, hace muchos años que estás en Barcelona, sos argentino, para los que no lo sepan, pero hace muchos años que estás aquí en Barcelona. Dirigís el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos en la Universidad de Barcelona, que hace una enorme tarea de mirada sobre las cárceles, mirada sobre las instituciones de encierro, ¿no? O intentan, sí. Digo, ¿en qué situación está esa posibilidad de que... Contá un poquito de qué se trata el Observatorio y cuáles son las posibilidades que ustedes tienen, porque hace muchos años que conozco su trabajo y una de las dificultades que tienen es que no pueden entrar a los lugares de encierro. Bueno, nosotros creamos aquí en la Universidad de Barcelona hace unos 15 años el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos, que se ha dedicado no solamente al ámbito carcelario. Nosotros, como centro universitario que somos, hemos pretendido siempre una tarea de monitoreo, por así decir, de las instituciones de encierro, no solamente carcelarias. También tratamos otros temas, no solo el estrictamente carcelario, sino como temas de minoridad, de mujer, de migraciones, de estos sujetos más vulnerables de las sociedades contemporáneas. En el ámbito estrictamente penitenciario, nacimos en realidad para una tarea de inspección de las cárceles en Cataluña, concretamente, y determinados episodios que fueron pasando, varios, que nos llevaron a descubrir la existencia de malos tratos y torturas de manera más o menos generalizada en determinados centros, provocó una tarea fuerte nuestra de entrada primero en las cárceles, de visita a las personas que habían sido represaliadas o castigadas directamente. Primeramente se pidió protección a esas personas, mientras tanto tuvimos un cierto compromiso de no hacer público lo que descubríamos, porque lo entendíamos que lo primero era la protección hacia esas personas antes que la denuncia. Y al cabo de un tiempo, en las últimas cuatro situaciones, en la última década más o menos pasó lo mismo, ante la total pasividad de la administración penitenciaria, de ver que pasaban los días y los días y que las personas golpeadas en definitiva seguían viviendo en el mismo lugar sin ni siquiera haber recibido una visita de nadie de la administración penitenciaria. Decidimos hacer público todos los acontecimientos a través de la prensa, de ruedas de prensa, de comparecencias parlamentarias también. Eso provocó, sobre todo en el último caso, un revuelo impresionante desde el punto de vista mediático. Gobernaba por entonces en Cataluña un gobierno anterior que fue conocido como el gobierno tripartito de izquierdas. No era la derecha, sino la izquierda tradicional de aquí, que se enfadaron muchísimo con nosotros, y a partir de ese momento se dictó una resolución por parte del Departamento de Justicia de aquí prohibiendo nuestra entrada en la totalidad de las cárceles catalanas. Estamos hablando de José Solís. ¿Puedo decirlo? Sí. Estoy hablando de José Solís, quien entonces estuvo preso durante mucho tiempo y fue una de las personas que de alguna manera actuó de portavoz del resto de sus compañeros durante un muy duro motín que hubo en el módulo 1 de la cárcel de Quatre Camins, y luego él fue el que entró también en contacto con nosotros, con el observatorio. Yo personalmente me encargaba de visitarle a él. Pude constatar de primera mano en qué estado se encontraba, de las palizas que había estado sufriendo. Ambos se nos amenazó con no seguir adelante esa relación. A otros presos incluso se les ofreció la posibilidad de firmar documentos denunciándonos a nosotros, presos al servicio, digamos, de la administración, denunciándonos a nosotros, para poder demostrar que como nosotros estábamos ahí como instigadores de él, sí, o por intereses espurios, o por nada limpio, digamos así. Por suerte él, otros no, pero él pudo aguantar todo ello y terminó denunciando también estas situaciones, que las conocemos por él. Y al cabo de todo esto, para terminar la historia, se dictó esa resolución en la cual se prohibió nuestra entrada en las cárceles catalanas, lo cual también volvimos a denunciar públicamente y que ha entorpecido enormemente nuestro trabajo hasta ahora, aunque por otra parte es una prohibición bastante burda y que demuestra, creo que, una muy poca inteligencia política en ese sentido, porque también a la cárcel se entra de otras maneras. Claro, como docentes, o amigos. Como amigos, por familiares, o a través de abogados, claro, que son los demás. Pero bueno, los fuertes como institución, claro, universitaria, digamos, no se permita, lo cual da una prueba muy clara de la total opacidad de la administración penitenciaria catalana, en este caso, que ha sido absolutamente común a todos los últimos gobiernos que han gobernado aquí de distinto color. No solo el gobierno actual, que mantiene la prohibición, sino el gobierno llamado progresista anterior, que fue quien la firmó, por cierto. ¿En qué año fue esto? Más o menos, o hace varios años. Sí, se van a cumplir prácticamente 10 en el año 2004, si no me equivoco. Luego hemos tenido alguna visita esporádica que puntualmente se concedió por algo, y a veces incluso entramos ante la petición de algún preso como amigo, digamos, pero nunca como director o miembro, lo que sea, del observatorio. Incluso hemos tenido posteriormente la aprobación de proyectos europeos de investigación, en el cual ya por mandato de la Comisión Europea se tenía que entrar en cárceles españolas para poder investigar algunas situaciones, nada que ver con la tortura, simplemente con condiciones de vida en general de los presos. Y en ese sentido y con ese proyecto europeo hemos podido entrar en otras cárceles españolas, pero nunca más en ninguna cárcel en Cataluña. Porque Cataluña se reserva para sí explico la cuestión penitenciaria, ¿no? En España existen dos administraciones penitenciarias: la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior con sede en Madrid y que tiene su competencia en todas las cárceles españolas excepto las cárceles catalanas. Y existe otra, que es la Dirección General de Servicios Penitenciarios, que tiene sede en Barcelona, que ejerce su jurisdicción exclusivamente en las 10 cárceles que hay en Cataluña. Por tanto, hay dos administraciones completamente diferenciadas por debajo de un techo legislativo común, es decir, una ley penitenciaria de ejecución penal que es estatal, pero que se permite que exista una administración penitenciaria diferenciada solamente en el caso de Cataluña. Y con respecto a las otras actividades que desarrolla el observatorio, en estos momentos estamos en dos actividades también bastante actividad. Una que la llevan otros compañeros que seguramente estarán después, que trabajan en el ámbito más migratorio, concretamente en el combate o la denuncia de toda la barbarie que está sucediendo en la gestión penal del fenómeno migratorio en general, y en la denuncia, en la campaña que se llama Tanquem el CIES, que es Cerremos los Centros de Internamiento de Extranjeros, que supone la privación de libertad de gente que no ha ni siquiera cometido ningún delito y que puede estar bastante tiempo privada de libertad, sin supervisión judicial, solamente a la espera de ser expulsada en un proceso administrativo en el que no tiene prácticamente posibilidades legales de asesoramiento, de derecho de defensa y demás. Entonces hay una campaña muy fuerte donde recientemente además se han descubierto 3 casos de muertes y 7 denuncias por malos tratos en centros, en CIES de Cataluña y del resto de España, que estos compañeros trabajan mucho en todo eso. Por otra parte, muchas de las relaciones nuestras con el ámbito latinoamericano, por nuestras procedencias latinoamericanas y muchos contactos y amigos, nos ha ido llevando en el último año, aunque es una idea que viene de más atrás, al intento de una creación de lo que llamamos una red euro-latinoamericana de prevención de la tortura. Su nombre lo dice, es una red, una organización por ahora informal que agrupa unos 25 socios en este momento de países, aparte de nosotros por España, de Costa Rica, de Colombia, de Honduras, de Guatemala, de Argentina, de Chile, de Uruguay y de Paraguay, el mecanismo de prevención de la tortura de Paraguay. Por ahora, estos 9 países, aparte de nosotros, de algunos organismos internacionales como el ILANUD, la Organización de Naciones Unidas de Lucha contra la Droga y el Delito, UNODC, y el propio Consejo de Europa, a través de la figura de Mauro Palma, que es el último presidente del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, quien también se ha, en fin, prestado sus conocimientos a trabajar con nosotros. Esa red pretende, estamos todavía un poco en fase de creación y de organización interna, pretende dos cosas, una de corto plazo y otra de mediano largo plazo. La de relativamente corto plazo sería intentar crear lo que llamamos un OLAT, que es un observatorio latinoamericano de la tortura, que sería un banco de datos como existen a nivel nacional en algunos países, en unos sí y en otros no, que registre, que sea una base de datos que registre la magnitud de este fenómeno en, no sé si en todos los países de América Latina, que es muy pretencioso, pero al menos en estos integrantes de la red. Para ello se han ido adhiriendo instituciones tales como, no sé, en la Argentina, la Procuración Penitenciaria, la Defensa General de la Nación, ustedes mismos a través del CEPOC, en Costa Rica la Defensa también y el Mecanismo Nacional, en otros sitios, organizaciones de la sociedad civil o ONGs, digamos así, organismos de derechos humanos, muchas universidades, también muchos ámbitos académicos de todos los 9 países que he estado mencionando. En fin, una red bastante por ahora importante, que aunque está en fase de creación ya está bastante, bastante avanzada, y que pretende crear, esperamos aproximadamente en un año, esta gran base de datos para crear el Observatorio Latinoamericano de la Tortura. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. La mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Estamos acá de vuelta con Claudia Cesaroni en Barcelona y entrevistando a Iñaki Rivera Beiras. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, sí, yo te escucho, Horacio. No sé si ahí se escucha mi voz. Se escucha bárbaro, sí, sí. Bueno, qué bueno. Te iba a preguntar, para que lo presentes un poco de nuevo a Iñaki. Sí. Contá un poquito, sí, lo que estuvo diciendo Iñaki y lo que viene. Iñaki es un abogado y criminólogo argentino que hace muchos años está en Barcelona y que dirige el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos en la Universidad de Barcelona con Roberto Bergalli. Pero además es un activista, un militante por los derechos de las personas en situación de encierro en particular y por los derechos humanos en general. Y por eso recién en el audio que pasaron comentaba, por ejemplo, cómo la administración penitenciaria había tratado de, construir una teoría según la cual ellos, como militantes y activistas de derechos humanos, presionaban a los presos para que protestaran o para que tomaran diversas actitudes como una manera de deslegitimar su trabajo y su acción, ¿no? Y por eso desde hace tiempo tienen prohibido, por ejemplo, ingresar a las cárceles. Siempre puede ser peor, ¿no? Nosotros a veces nos quejamos, protestamos por alguna situación en Argentina, pero la verdad que aquí está mucho peor porque no ingresa prácticamente nadie, nadie independiente, a realizar un control de lo que pasa en los lugares de encierro, ¿no? No hay control, entonces, externo, ajeno, digamos, a la administración. Hay muy poco control y, de hecho, en España el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, esa tarea la cumple el Defensor del Pueblo a nivel nacional y el Síndic de Greuges, creo que se dice en catalán, a nivel de Cataluña, pero reciben muchas críticas en cuanto a la certeza de sus informes, porque hace pocos años, por ejemplo, hubo un informe según el cual no había ni un solo caso de tortura, ¿no?, en las cárceles catalanas porque, o en las cárceles españolas, porque el argumento puede ser, como a veces se usa en Argentina, no hay denuncias en la justicia o no hay condenas, ¿no?, como si eso fuera la prueba de que no hay malos tratos. Claudia, ¿y qué ahora en este audio que vas a presentar, esta parte nueva de la segunda parte de la entrevista, de qué nos va a hablar? ¿Vos podés anticipar algo? Sí, nosotros yo le contaba un poco de qué se trata nuestro programa y por qué planteamos la cuestión de la construcción de recetas para solucionar problemas a su vez inventados a través del miedo. E Iñaki contestaba justamente cómo sucede eso en España y en Cataluña en particular. Así que, si les parece, lo escuchamos. Sí, vamos adelante con eso. Aquí estamos con Iñaki Rivera Beiras, estamos en la Universidad de Barcelona. Nuestro programa se llama La Cocina del Miedo. Nosotros le pusimos ese nombre porque lo que queremos decir con ese nombre es que todo el tiempo se están construyendo miedos y monstruos o enemigos o posibles peligros. Y las recetas son siempre más o menos parecidas en torno a mano dura, recorte de libertades. No es que esto suceda solamente en la Argentina, pero en cada país o en cada momento tiene circunstancias y modos particulares de expresarse tanto esta creación del miedo como estas recetas. Partiendo de que coincidimos en esta mirada o no, acerca de que se construye el miedo y se intenta resolver esas situaciones con, a su vez, más miedo y más medidas punitivas. ¿Cómo se expresa eso? ¿En España? ¿En Cataluña? ¿Si querés diferenciar? ¿Si es igual? ¿Si es distinto? ¿Cuáles son las semejanzas? Y empiezo por el final, en realidad, de lo que fue tu pregunta e intervención, en cuanto a que, por supuesto, que coincido absolutamente con la radiografía que rápidamente has hecho. Porque efectivamente ya estamos ante una situación absolutamente planetaria. Hoy en día, de manera, diría que descarada, pero en absoluto estamos hablando de algo novedoso. Si uno empieza a hacer memoria, que es lo que deberíamos de hacer siempre, ya no sé hasta dónde hay que retrotraerse en el tiempo atrás para empezar a vislumbrar cuándo empezó verdaderamente este recurso a infundir miedo en la sociedad para luego darle las recetas de excepción o de emergencia frente a esa difusión del miedo. Si se me pregunta, creo que esta pregunta podría ser contestada en dos planos. En un plano más general, teórico, político, y en el plano estrictamente aquí, local, español o catalán. Desde el primer punto de vista, existe esa expresión, a mí no me parece muy afortunada, la verdad, de un llamado derecho penal del enemigo, que da la sensación de que en las últimas décadas, como consecuencia del inicio de una cierta guerra global contra un terrorismo que no se sabe muy bien ni contra quién se pelea, todo esto, digamos, tiene unos antecedentes en el tiempo muy grandes. Ese derecho penal del enemigo en realidad tiene sus raíces muy claras en unas ideologías muy precisas de hace muchas décadas atrás, a propósito de la gran concepción de alguien como Carl Schmitt sobre la concepción de la política en los albores del régimen nacionalsocialista, desarrollada posteriormente por famosos alemanes como Gunther Jacobs, Luhmann, la teoría sistémica y tantos otros, que siempre hablaron de la necesidad de tener un enemigo al que había que aniquilar, incapacitar. En realidad todavía uno podría remontarse un siglo antes, cuando en el propio positivismo criminológico la llamada finalidad preventivo especial negativa de la pena, de 1860, 1870, ya hablaba de que la pena no tenía que reeducar ni resocializar a nadie, sino aniquilar y demás. Y si empezamos a remontarnos todavía más atrás en el tiempo, siempre vamos a encontrar las expresiones, brujas. Las brujas, efectivamente. Cada época histórica, digamos, la tuvo, con lo cual siempre se han construido enemigos, uh-huh. y por lo tanto, ni siquiera esto es un mérito del señor Jacobs, uh-huh. No ha sido ni siquiera original en esto. Lo que pasa que, más allá de esos antecedentes, no cabe duda de que hay una gran exacerbación, seguramente, y diría que hay una como reacomodación planetaria de todo esto, que en los últimos años, sí, sin lugar a dudas, se expresa de manera planetaria a través de las llamadas políticas de mano dura, ley y orden, pan penalismo, derecho penal máximo, todo criminología de la intolerancia, todos los nombres político-criminales que todos hablan uh-huh. de lo mismo. ¿Cuál es la situación particularmente de, digamos, desde el Estado español de algo así? Como todos saben, España tiene una historia muy particular, similar en algún sentido a la Argentina, aunque con profundas diferencias, similar en cuanto a que sale de una dictadura infinitamente más larga, que además a su vez provenía de una auténtica guerra civil, uh-huh. diferencias con la Argentina, por tanto, obvias, pero que en definitiva a partir de la década de los años 70, inicia un periodo de cierta apertura o de importante apertura democrática, pese a lo cual no fueron para nada depurados los elementos del pasado, sobre todo hablo concretamente del ámbito del sistema penal, de policías, de jueces, uh-huh. de funcionarios penitenciarios, de profesores universitarios, de todos los que viven, digamos, del negocio del sistema penal. Ha habido una línea de continuidad con un claro travestismo democrático en algunos casos y nuevas figuras auténticamente democráticas que no tenían aquel pasado, digamos, de la dictadura. La dictadura termina con un código penal aprobado en 1973 y no hay nuevo código penal en España hasta 1995. Uh-huh. 20 años después de la muerte de Franco, aquí en España se estuvo castigando y enviando a la gente a la cárcel con un código penal predemocrático de la uh-huh. época del fascismo, de la dictadura de Franco. Recién, 20 años después, se logra un nuevo código penal de 1995, bautizado muy pomposamente como el Código Penal de la Democracia. Para esos momentos España presentaba aproximadamente una población de 40.000 presos. Hoy en día, tras los casi 20 años o 19 años transcurridos desde la aprobación de ese Código Penal, se han producido 29 reformas de ese Código Penal, uh-huh. 29, o sea, a más de una por año, a cada cual en clave uh-huh. de endurecimiento penal. Y un endurecimiento que seguramente no sea nada original de aquí, pero ya que se me pregunta para precisarlo, es un endurecimiento tanto cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo en cuanto al aumento uh-huh. Numérico de las penas y muy en especial cualitativo en el sentido de impedir cada vez más a los presos lo que llaman el disfrute de los beneficios mm. penitenciarios. Es decir, más años de cárcel, sí, y menos posibilidad de tener permisos de salida. Exacto, permisos uh-huh. de salida, los famosos premios uh-huh. del tratamiento penitenciario, de lograr unas mejores clasificaciones en la progresividad de, uh-huh. de un régimen, como se denomina también aquí, de libertades condicionales, de posibilidades de los presos de salir a trabajar al exterior y demás. Se ha endurecido también cualitativamente la forma o el modo en el cual se han de cumplir unas mismas penas, que además en los dos delitos principales que siempre suponen la clientela de la cárcel, los delitos contra la propiedad y todo lo relacionado con el mundo de las drogas, de uh-huh. la salud pública, que más o menos siguen produciendo el 80% de la clientela carcelaria, esas penas no se han visto reducidas para nada, con lo cual se puede dibujar un escenario carcelario en el cual hay mucha gente que cada vez ha de permanecer más tiempo con posibilidades incluso de pequeños alivios en forma de beneficios penitenciarios que cada vez se conceden menos. Con lo cual, creo que no hay ninguna duda en cuanto a tu reflexión inicial de que esas tentaciones que han ido llevando a un verdadero modelo, diríamos recordando a viejos maestros, a un verdadero modelo de derecho penal máximo. Uh-huh. En cuanto a que parece que la primera imaginación que existe cada vez que hay un conflicto social, desde el ámbito de la mujer, pasando por la disidencia política o los problemas del tráfico en la calle, la única imaginación posible que hay es reformar el Código Penal para volver a meter un nuevo tipo, un nuevo delito uh-huh. en el Código Penal, inflando un Código Penal, en lugar de intentar solucionar esos otros conflictos sociales, bien por vías también jurídicas, porque no todo el derecho es derecho penal, uh-huh. sino con vías de derecho administrativo, sancionador, laboral, civil, etcétera, o bien por vías de carácter extrajurídico. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Comprando la todo Ortega y Gasés, sonrisa de ida, la fiesta empezó. Quedó el móvil calle para atrás, gente germinando, esperando el sol. Bueno, estamos acá de nuevo. Muy interesante lo que escuchamos de Iñaki y suena muy muy conocido, ¿no? Claudia, ¿estás ahí? Sí, absolutamente, ¿no? ¿Ah? Digamos, todo ese proceso que él describía es exactamente igual o casi absolutamente igual al proceso que está sucediendo en nuestro país. Por eso yo después le comentaba un poco también toda la... el debate o el debate con intento de destruir la posibilidad de presentar un nuevo el anteproyecto de Código Penal, y seguimos conversando sobre ese tema. Y ahora hay otro audio más, ¿no? Creo que viene justamente esa parte. Vamos con el audio entonces. El Código Penal argentino es de 1921, tiene unas 900 reformas que han hecho de eso cualquier cosa, realmente un mamarracho. Y además de estas dos modificaciones que vos decías en cuanto al número de años, al monto de pena y a restringir la salida transitoria, la libertad condicional, etcétera, también está lo que también vos decías, la creación de nuevos tipos penales, ¿no? Hay dos casos de acoso sexual por internet, entonces se crea la figura del grooming. Hay un problema en la escuela, el bullying y así, ¿no? En este momento, en Buenos Aires, unos jóvenes escribieron grafitis en un vagón nuevo. Entonces, el gran debate de la semana es el castigo para los jóvenes que grafitean, ¿no? Que yo un poco en broma decíamos, si ya está en el Código Penal, el grafiteo como nuevo delito. Ahora, todo esto... Repetimos, señor, otra vez, no sirve, no resuelve nada, no alcanza, no evita la comisión de... ¿Por qué la clase política, por qué repiten una y otra vez esta receta? Bien, sí, efectivamente, si algo ha demostrado desde el punto de vista de una estricta eficacia penal... Que desde es lo pragmático, que, claro, exacto, ¿no? Que bueno, que legítimamente, en fin, las autoridades podrían pensar en eso... y produce un fracaso absoluto en los resultados esperados, entonces hay que pensar que todo esto cumple otras funciones uh-huh. que no son las funciones declaradas. Bueno, la verdad es que yo creo que cumple muchas, y de una manera sumamente dispar, además, que algunas por ahí ni siquiera tienen relación con otras. En primer lugar, cumple sin duda un papel simbólico, por llamarlo de alguna forma, en el sentido de que se puede dar la sensación ante la sociedad de que los gobernantes, frente a las emergencias que efectivamente cada semana en todas las sociedades vivimos con una nueva emergencia, estás viendo lo que pasa en Barcelona uh-huh. estos días, donde evidentemente ya están saliendo quienes pregonan la necesidad de reformar el Código Penal para tener que reprimir más duramente la policía a una juventud alocada que sale a la calle... A quemar contenedores. A quemar contenedores en una suerte de episodios de guerrilla urbana donde hay un nuevo tipo de urbano terrorismo, como se está diciendo hoy en día, que la legalidad actual ya no alcanza para combatir ese fenómeno. Entonces, de nuevo, la lógica de la emergencia, ante la emergencia de ese fenómeno, hay que sacar una nueva legislación para el combate contra eso. La semana pasada estábamos con otro tema, la semana que viene estaremos con otro, y claro, y si hay que legislar a golpe de de emergencia, nada más lejos que tener una política criminal mínimamente coherente y planificada. Aclaremos, Iñaki, porque nos gusta aclarar toda cosa que decimos para nuestros oyentes, que estamos hablando de los incidentes sucedidos en un barrio de Barcelona, se llama Can Vías. Es un centro histórico emblemático, uh-huh, ocupado hace casi 2 décadas del movimiento Ocupa en Barcelona, pero no solamente, yo creo que se está distorsionando mucho la imagen, no solamente del movimiento Ocupa, que originalmente, por supuesto, fueron los iniciadores de esto. Hoy en día la gente no sabe, o los informantes no quieren informar, que en el interior de muchos de estos centros sociales, además, se están reuniendo grupos políticos, uh-huh, plataformas ciudadanas de todo tipo, de jóvenes, de gente de mediana edad, de gente mayor, muy anciana, que también, de gente afectada por problemas de vivienda, por gente en definitiva cada vez más afectada por toda la precariedad que esta crisis, mal llamada crisis, porque es un auténtico saqueo lo que ha sucedido, uh-huh, aquí, la crisis parece que desculpabiliza, uh-huh, las cosas y que sea un fenómeno natural. Y hoy en día en el interior, quiero decir, de muchas de estas casas o locales sociales ocupados, se están produciendo cada vez más movimientos asamblearios de otra forma de entender la política, uh-huh, digamos así, que es una imagen muy distinta a decir que, bueno, que son 4 ocupas roñosos, radicalizados, uh-huh, que están haciendo esto. ¿Por qué no? Porque se está reuniendo mucha gente, como nosotros mismos, que somos profesores universitarios, uh-huh, y no por eso es que seamos nada, por supuesto, en especial, pero que, claro, ante los ojos de los demás tenemos otra, digamos, otra imagen, y multitud de gente. Bueno, se ha elegido un momento pésimo para hacer eso, además se ha hecho a través de una violencia policial absolutamente inusitada, y evidentemente la gente está harta, estamos todos absolutamente hartos e indignadísimos desde hace mucho tiempo del expolio a que constantemente somos sometidos, y entonces la gente pues reacciona como reacciona. Unos reaccionan quejándose, otros van a una manifestación, otros son grupos más de choque que van a chocar con la policía, y entonces por favor que no nos vengan a hablar de violencia, porque sabemos muy bien cuál es la primera violencia que contra una ciudadanía se está expresando cuando le están recortando la vida verdaderamente por todos lados. Entonces hoy en día, para aclarar a los oyentes argentinos, sí, se llevan 3 o 4 días de incidentes en la calle, con enfrentamientos brutales con la policía, que ha pegado como pocas veces, con un, uh-huh, montón de detenidos, y por supuesto ya han salido el ministro del Interior, alcaldes y demás, a hablar de esta guerrilla que está atacando la seguridad de la ciudad, para la cual no alcanza la legislación, uh-huh, ordinaria que tenemos, y ya están lanzando nuevas recetas. ¿Cuándo? Ya están en marcha, por cierto, porque la gente no lo sabe, el proyecto de nuevo Código Penal para la reforma número 29, la ley de seguridad ciudadana, sí, que también está, y la ley de policía privada, que también le va a dar facultad ya definitiva a los policías privados de poder portar armas, detener y demás, que hasta ahora en realidad no podían hacer como la policía pública o estatal. Con lo cual, toda esa batería que ya está en marcha parece que incluso hasta queda desfasada, claro, y es necesario otra nueva legislación que responda. Entonces, bueno, francamente, este legislar a golpe o salto constantemente de problemáticas demuestra la total ceguera en este sentido. Y volviendo a tu pregunta. Uh-huh. Por nada, un lado, como un placebo, exacto, una especie nada de... Nada de esto produce los efectos, uh-huh, supuestamente queridos de evitar que se produzcan las explosiones, el descontento, etcétera, o en otros casos la producción de delitos, uh-huh, incluso, y demás. Bueno, entonces, decía, puede cumplir una función simbólica todo eso, es decir, dar a la ciudadanía la sensación de que se hace algo, ¿no? Uh-huh. De que las cosas no quedan impunes, de que los gobernantes no se quedan de brazos cruzados y que salen a dar la respuesta a un supuesto clamor que nadie mide, pero cumpliría esa función simbólica. Por otro lado, una función de carácter estrictamente política, en el sentido del mal llamado, seguramente, populismo punitivo, en cuanto a que Esto tiene una cuestión electoralista en el sentido de recaudación de votos. Hace mucho tiempo que no hay un solo partido político, ni un solo partido que se atreva a tener en su programa electoral algún tipo de propuesta política de reducción carcelaria, de sacar presos a la calle. No, todos van en la misma dirección de construir más cárceles, más policías, más juzgados, más sistema penal, con lo cual seguramente también esto cumple esa otra función, incluso de recaudación electoral de votos. Todos, incluso los periodos llamados la izquierda, todos, ¿no? Porque el tema de, acá no, porque allá, digamos, en Argentina, digo, un problema justamente es que aún los sectores progresistas, en muchos otros aspectos, parecen que también terminan cayendo en esta misma lógica, ¿no? Uh-huh. Digamos, en el miedo de perder votos. Y entonces en también sumarse a las propuestas punitivas como para que eso no les suceda, ¿no? No sé si aquí... Sí, supongo que sobre esto cada uno pueda tener su opinión particular, pero más allá de la mía, creo que hay, por intentar dar algunos datos más objetivos que la mera uh-huh. opinión subjetiva mía. Creo que prácticamente en la totalidad de los casos de las reformas, de estas más de 20 reformas del Código Penal que mencionaba, si se revisan los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados, se podrá ver que siempre y en todos los casos el Partido Popular ha votado junto con el Partido Socialista uh-huh. o viceversa, el Partido uh-huh. Socialista, cuando no gobernaba, con el Partido Popular, sin que se conozca prácticamente ningún caso de debate en torno a Código Penal que haya tenido votos, por ejemplo, discrepantes del Partido Socialista. Algunos otros partidos mucho más minoritarios de una izquierda ya con mucha menos representatividad, al menos Izquierda Unida, creo, en la mayoría de los casos también ha votado a favor de las reformas de este Código Penal, y últimamente algunos grupos sumamente reducidos, han mostrado una clara oposición a esta tendencia. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, muy interesante. Tenemos escasísimo tiempo como para despedirnos. Chao, Claudia. Hasta la vuelta. Hasta el próximo programa. Este sábado que viene a las 3 de la tarde cerramos con un relato de Claudia sobre esta situación en Cambiés de la que venían hablando. Chao, hasta luego. Este es el clima que se vive en Cambiés. Hay muchísima gente trabajando. Se ven decenas y decenas de jóvenes con cascos amarillos haciendo una cadena humana, sacando escombro por escombro. Luego esos escombros son transformados en ladrillos, los que se pueden recuperar, porque la idea es volver a reconstruir este espacio, que era un espacio solidario y social, para que vuelva a cumplir el uso que tenía antes de que avanzara la topadora sobre él. Justamente en el medio de este trabajo colectivo está la topadora que vino a tirar abajo el espacio de Cambiés, llena de flores y plantas y carteles y pintadas que dicen Cambiés no se toca. Esa topadora quemada pasó a ser prácticamente un objeto de resistencia y lucha, intervenido por las flores, las plantas, los carteles, los afiches que dicen justamente que Cambiés no se toca. La tribu.